Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. A veces es tan importante saber en qué lugar uno debe quedarse como saber cuándo es momento para irse. Pero claro, uno tiene esos miedos tontos que lo ponen todo en peligro. Es solo falta de confianza. Nos quedamos con lo que vamos consiguiendo y nos decimos que es un gran logro, que vale la pena, que todo está bien. Pero sabemos que no, que hay cosas que no funcionan, que uno no se siente bien, que sigue todavía con sueños sin cumplir. Pero claro, un poco de abrigo nos convence de que, quién sabe, tal vez si nos marchamos, no volveremos a conseguir lo que ya tenemos. Así es como nos quedamos mirando el desierto. Sabemos que de cruzarlo seguramente habría cosas grandiosas más allá. Pero tenemos miedo, tal vez a padecer demasiado. Recuerdo a alguien que decía, yo no estoy dispuesto a padecer nada. Pero era solo una forma de autoconvencimiento para no arriesgar. Para decirse a sí mismo que todo estaba bien, cuando no lo estaba. Porque lo que necesitamos es cumplir lo que deseamos y no quedarnos saboreando las migajas. Quedarnos contentos porque al menos saboreamos algo parecido a lo que queríamos. No. Eso no sirve de nada. Después, claro, nos preguntamos ¿por qué será que la vida no nos da lo que queremos, lo que tanto le pedimos? Simple. Porque nuestro miedo está allí, contaminando todas nuestras emociones. Así que no podemos atraer más que las cosas que nos siguen atando a lo que deberíamos dejar. Porque a veces, aun cuando una situación parece tener varias cosas a nuestro favor, cuando tenemos algunas de las cosas que queremos, tenemos que darnos cuenta que por quedarnos ahí es que nos estamos perdiendo de ir tras lo que en verdad nos está faltando. Solo hay que dejar de mentirse. Lo que no se parece a nuestro sueño simplemente no es para nosotros. Y nuestro sueño siempre nos aguarda y espera que seamos fuertes como para emprender el viaje hacia él. Porque el desierto se disipa cuando vamos detrás de lo que en verdad queremos. Pero habría que dejar de mentirse, y no quedarse en lugares, en situaciones, en trabajos, en relaciones, en lo que sea que no está realmente hecho a imagen y semejanza de nuestros sueños. Just as I thought it was going all right, I found that I'm wrong when I thought I was right. It's always the same, it's just a shame, that's all. I could say day, you could say night, tell me it's black when I know that it's white. It's always the same, it's just a shame, that's all. I could leave but I won't go, though my heart might tell me so. I can't feel a thing from my head down to my toes. Why does it always seem to be me looking at you, you looking at me? It's always the same, it's just a shame, that's all. Turning me on, turning me off, making me feel like I want too much. Living with you's just a putting me through it all of the time. Running around, staying out all night, taking it all instead of taking one bite. Living with you's just a putting me through it all of the time. I could leave but I won't go, it'll be easier I know. I can't feel a thing from my head down to my toes. Los cortocircuitos, eso es lo que nos lastima. En definitiva, la falta de coherencia. Ese es el asunto. Porque decimos querer tal o cual cosa, pero nuestro pensamiento, nuestras emociones y nuestros actos no siempre van en la misma dirección. ¿Cuántas veces más me va a vencer aquello que digo que no es bueno para mí? Sí, tomo fuerzas y lo intento. Un día me pongo como meta hacer esto y aquello y, por supuesto, también tengo una lista de cosas prohibidas. Y al comienzo todo va bien. Uno se siente fuerte, fantástico. Pero claro, en el fondo, todo es falso. Es decir, todo es un decorado. Porque uno se pone hábitos que solo duran 2 días, 3. Y cree que va en camino porque se repite a sí mismo: si hago esto voy a obtener este beneficio. Pero la verdad es que cuando buscamos sostenernos en las cosas que buscamos fuera, lo más común es que nos desplomemos y nos rompamos los dientes contra el suelo. Porque nada se puede sostener si no lo sostenemos desde dentro. Nunca vamos a encontrar la felicidad en nada, porque la felicidad es algo que tenemos que poner desde dentro nuestro. Tener buenos hábitos también tiene que ver con quererse mucho. Porque nos acostumbramos a decirnos cosas terribles. Acostumbramos a nuestro subconsciente a que siempre esté pensando en el dolor, en que todo es imposible, en que el tiempo pasa y uno no consigue nada, en que se nos acaban las oportunidades, en que ya no es tiempo, en que somos de tal manera que seguramente nadie nos va a amar lo suficiente o que no podemos cambiar. Y así es como nosotros mismos nos empantanamos, nos detenemos, nos perdemos. Hay amores que en verdad no son más que malos hábitos. Hay formas del placer que no son más que hábitos dañinos. Y nos acostumbramos poco a poco a tener tales o cuales rutinas que no hacen más que alejarnos cada vez más de lo que queremos. Porque eso que queremos solo lo podemos lograr si ponemos nuestro tiempo en eso. Es clave. Y eso implica aprender a no darle espacio en nuestra vida a ciertos sentimientos, a ciertas costumbres, a ciertos vínculos que no hacen más que dolernos y dejarnos vacíos. Hay que revisar nuestras agendas porque cuando no estamos contentos con nuestra vida es que tenemos malos hábitos. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. Tonight had something wonderful. See the late nights and in alone conversations with a stranger. I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use. Or do my bad habits see the white eyes stare into space? And I know I lose control of the things that I say. And I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true. It's true, my bad habits lead to you. My bad habits lead to you. Every pure intention ends when the good times start. Falling over everything to reach the first time spark. Started under neon lights and then it all got dark. I only know how to go too far. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger. I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use. Or do my bad habits lead to white eyes staring in space? And I know I lose control of the things that I say. And I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. Conversations with a stranger, I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use. Or do my bad habits lead to white eyes staring into space? And I know I lose control of the things that I say. And I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. El amor es un juego difícil, porque uno no puede prenderse fuego a menos que pueda aprender a prenderse fuego cuantas veces sea necesario, sin quedar con miedo al fuego, porque después, si no aprendimos a vivir incendiándonos, es posible que hasta huyamos de la menor tibieza que sintamos. Es fácil creer cuando todavía todo es simple y todo parece posible, pero a veces las apuestas salen mal. Cosas de la vida. No es culpa de nadie. Solo que hicimos la apuesta equivocada. Generalmente porque vemos con la mitad de la mirada. Vemos una parte. Vemos lo que queremos ver y nos mentimos lo suficiente. A ver si el mundo se apiada y termina haciendo verdad lo que sabemos que solo es una parte. Y claro, el mundo ni se ocupa de esas cosas. Nos mira y nos hace señas de que él no se ocupa de eso, que simplemente lo que recibiremos es el resultado de nuestra propia apuesta. Acción y reacción, nada más. Por supuesto, siempre terminamos buscando culpables. Pero somos los únicos responsables de no querer mirar, de no querer aprender cuando podemos. Después a veces la vida nos agarra demasiado cansados y vuelven los días de sol, pero estamos tan cansados, tan dolidos, tan lastimados de haber enfrentado la tormenta, que ya no podemos disfrutar de nada. A veces son tantas las quemaduras que hemos juntado por haber amado a la persona equivocada, por habernos amado tan equivocadamente que nos empecinamos en intentar lo imposible con la persona equivocada, que al final la piel y el alma nos duelen perpetuamente. Y nos resguardamos, necesitamos resguardarnos, pero eso no nos salva. En todo caso, solo empeora la situación porque el dolor que podemos sentir se perpetúa en la soledad que no hacemos más que agrandar. Por eso, para poder amar correctamente, para poder hacer que el amor sea una fuente de vida y no de dolor, tenemos que amarnos mucho a nosotros mismos. Tanto como para no encerrarnos cuando todo falla y poder seguir buscando esa luz que tanto queríamos, a sabiendas de que la felicidad no depende de lo que nos den, sino de nosotros mismos, de lo que estemos dispuestos a hacer. Another love. Sé que la vida es algo muy serio, demasiado serio, tan serio que no estoy dispuesto a tomarla en serio. Porque tal vez la vida sea más bien una metáfora, o mejor, un universo de metáforas. Y la verdad que no quiero quedarme quieto, no quiero permitirme ser una piedra o algo que se duele. Soy más bien como alguien que no quiere crecer, que no piensa dejar de ser un niño. Es que los adultos creen que tienen todo claro y que saben lo que quieren. Y por supuesto, como saben lo que quieren, viven frustrados de que la vida no quiera lo mismo que ellos. Y no saben disfrutar de nada. Yo soy de los que sabe que todo puede ir mal y sin embargo uno puede estar magníficamente bien. Y disfrutarlo todo. El problema de pisar el barro con zapatos blancos es no saber cómo hacer para sobrellevar el camino cuando los zapatos no son perfectos. Y entonces nos perdemos de disfrutar el camino. Cuando el truco estaba en limpiar los zapatos, o cambiarlos, o tirarlos, o andar descalzo, o simplemente no dejarse entorpecer por una mancha de barro en los zapatos. Así que ya ves, yo soy de los que siguen vivo aunque lo maten. Soy de los que no está dispuesto a dejarse intimidar por los malos días. Y no es que no quiera nada. Quiero muchas cosas. Por ejemplo, te quiero a vos. Y hacia ahí voy siempre. Pero también me quiero a mí. Y quiero cada instante. Y también voy hacia mí. Porque la gente cree que solo va hacia algún lugar que siempre queda fuera y lejos. Y yo siempre voy primero hacia mí. Puede que no lo entiendas. Tal vez te parece absurdo y tonto. Pero bueno, soy un sobreviviente. Y no estoy dispuesto a darme por vencido. Porque según tu mirada existen formas en las que uno se tiene que dar por derrotado. Y yo estoy dispuesto a muchas cosas, menos a eso. Soy como un perdedor que no está dispuesto a dejar de encontrar una nueva moneda para apostar. Soy como alguien que siempre lo está intentando por última vez. Porque si uno hace eso, nunca hay una última vez. Es lo que tiene estar en presente. Sí, claro, puede que sangre un poco. Y hasta de vez en cuando no estoy entero. Pero bueno, son los gajes del oficio de sobrevivir. Puede ser que todo va y viene, menos mis ganas de continuar en el camino. I'm like a child looking off on the horizon. I'm like an ambulance that's turning on the sirens. Oh, I'm still alive. I'm like a soldier coming home for the first time. I dodged a bullet and I walked across the landmine. Oh, I'm still alive. Am I bleeding? Am I bleeding from the storm? To shine a light into the wreckage so far away, away. 'Cause I'm still breathing. 'Cause I'm still breathing on my own. My head's above the rain of roses, making my way away. 'Cause I'm still breathing. 'Cause I'm still breathing on my own. My head's above the rain of roses, making to you. I'm like a junkie tying off for the last time. I'm like a loser that's betting on his last dime. Oh, I'm still alive. I'm like a son that was raised without a father. I'm like a mother barely keeping it together. Am I bleeding? Am I bleeding from the storm? To shine a light into the rain. somos un instante, al menos considerado en relación al tiempo de cosas como las piedras, las estrellas, el mundo. Somos una existencia fugaz, una ráfaga, un momento, tal vez un pequeño ruido entre dos silencios, entre dos grandes y eternos silencios. Visto desde los ojos de una estrella, es posible que no seamos más que un poco de escarcha que aparece y desaparece. Es posible. Al fin y al cabo sabemos que está en la letra chica de nuestro contrato. Más tarde o más temprano, el tiempo dejará paso a otro tiempo. Y de todo lo que hemos hecho, nuestro nombre se borrará como algo escrito en la arena. Sí, puede ser. Seguramente ni yo ni vos vamos a quedar para la posteridad. Solo algunas huellas. Débiles huellas que con suerte permanecerán como permanecen todos esos montones de libros que nadie abre nunca, ahí, silenciosos en una biblioteca. Nos han convencido que todo eso es una tragedia, que todo eso significa que debemos hacer de todo para permanecer, para no ser borrados. Pero bueno, bien mirado, hasta el sol se va a acabar algún día. Pero tal vez solo hemos estado mirando de la perspectiva equivocada. Porque tal vez no se trataba de quedar como si fuera una lucha interminable. Tal vez simplemente se trataba de saber estar. No de la manera en que están las piedras o las estrellas, que también se apagan, por cierto. Sino quizás solo estar. Porque cada instante cuenta. Porque cada instante es siempre un regalo infinito para encontrar justo eso nuevo que vinimos a aprender. Porque tal vez el único truco de magia no tiene que ver con permanecer, sino con saber ser feliz, con saber hacer feliz a los que nos rodean. Tal vez nos hemos dejado convencer de la búsqueda equivocada. Y todo era más simple. Solo se trataba de aprender a estar, no de buscar quedar, no de buscar lo imposible. Por eso mismo cada instante cuenta. Pero también cada uno de nosotros cuenta y es importante. Estamos tan acostumbrados a competir, a hacer de todo una competencia, que nos olvidamos que disfrutar es mucho más central. Pero para eso necesitamos no perdernos, no ser indiferentes a nada, ni a cada instante, ni al mundo, ni a los demás. Reminders pull the just 'cause you can't see it doesn't mean it isn't there. If they say, who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers. Who cares if someone's time runs out? Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.